todos los bellos momentos, nuestra primera vez. Se me anuda la garganta, me entristezco porque sé que no tengo tu cariño y que no querrás volver. Muy equivocado estuve de enamorarme de ti. Fueron en vano las palabras que mil veces repetí, que te quiero con el alma, también con todo mi ser. De sufrir estoy cansado, nunca más vas a volver. Llorar y sufrir, hoy es a mí al que le ha tocado sufrir por mal querer. Llorar y sufrir, creo que esto no lo merezco, me has desgarrado el corazón. Garganta, me entristezco porque sé que no tengo tu cariño y que no querrás volver. Muy equivocado estuve de enamorarme de ti. Fueron en vano las palabras que mil veces repetí, que te quiero con el alma, también con todo mi ser. De sufrir estoy cansado, nunca más vas a volver. Llorar y sufrir, hoy es a mí al que le ha tocado sufrir por mal querer. Llorar y sufrir, creo que esto no lo merezco, me has desgarrado el corazón.